Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, aquí estamos, una vez más, en tu radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para darte la cordial bienvenida, como lo hacemos todos los días viernes, para decirte que tus sueños son importantes y que puedes alcanzarlos. Ve por ellos, da ese paso de fe, un día a la vez. Y si te sientes desanimado, desalentado, porque quizás has tropezado, has caído, o te sientes herido, herida por una persona o por sus palabras crueles, pues toma aliento, confía en Dios y confía en ti. Dios te ha dotado de talentos y capacidades extraordinarias. Todos las tenemos. Absolutamente cada ser humano tiene talentos y capacidades para lograr una vida satisfactoria, llena de logros, llena de bendiciones. Pues anímate y da ese paso de fe. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de tu corazón. ¿Y qué tenemos esta semana para ti? Otra clase de quichua en Chascapacari. Por supuesto, gracias al aporte de Radio Pública. En el personaje del día, compartiremos el mundo de la motivación y el mundo de los emprendedores. Y para ello tenemos como invitado especial a Diego Simbaña. Él es gerente propietario de El Zaguán del Centro. Él nos compartirá su historia, cómo pudo sobresalir, sobre todo después de su accidente que casi lo dejó sin una pierna. Y cómo comenzó también trayendo una tradición de su familia, 70 años de tradición, para hacernos conocer esos sabores quiteños. En el Rincón del Arte comenzaremos una producción especial de Los colores de la oscuridad, rescatando los cuentos de Leonardo da Vinci. Gracias al aporte pues, de los compañeros de aquí de la radio, les compartiremos ese trabajo tan espectacular de uno de los genios de la humanidad, los cuentos de Leonardo da Vinci, siempre adecuados con un mensaje de los colores de la oscuridad, porque ese es nuestro objetivo. Animarte, motivarte a que comprendas que tú puedes salir adelante, a pesar de la discapacidad, a pesar de la adversidad. Y en el Rincón de la Poesía, en Rocío de Luna, otro trabajo también original de los colores de la oscuridad, Quererte Olvidar. Y todo esto sumado a las mejores canciones, escogidas para ti. Pues esperamos que lo disfrutes. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la lengua de los ancestros. Antes de avanzar, revisemos lo aprendido en la clase anterior. Mundo de arriba o cielo. Jawa Pacha o Hanan Pacha. El que ordena el mundo, a quien conocemos como Dios. Pachacamac. Sol. Inti. Luna. Quilla. Estrella. Cuyur. Kikimpak Ushika. Ima Shutita Kan. ¿Cómo se llama su hija? Ñuka Ushika Cuyur Shutimi Kan. Mi hija se llama Estrella. Aprendamos. Ayiyachukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Alipacha Mikani, estoy muy bien. Habíamos dicho que hoy seguiremos con la mirada en el cielo y aprenderemos el nombre de algunos fenómenos atmosféricos. Allí se encuentran también elementos vitales para la vida, la luz y la oscuridad. En el cielo, Jawa Pacha o Hanan Pacha, se encuentra todo lo que corresponde al mundo de arriba en relación con el cosmos. Pasemos a la práctica. Aire. Huayra. Arco iris. Cuichic. Rayo. Iyapa. Nube. Fuyu. Lluvia. Tamia. Luz. Micha. Sombra. Yandu. Obscuridad. Yanayashka. Claridad. Achigya. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Aire. Huayra. Arco iris. Cuichic. Rayo. Iyapa. Nube. Fuyu. Lluvia. Tamia. Luz. Micha. Sombra. Yandu. Obscuridad. Yanayashka. Claridad. Achigya. Diálogo. Ahora podemos hablar del clima y decir, por ejemplo, que el día está soleado, claro, luminoso. Día claro, luminoso. Achigya punya. El día está caluroso. Punyaka kunugyami. ¿Y cuando hay una fuerte lluvia, Marta? Día lluvioso, tamiaya punya. O el día está lluvioso, punyaka tamiaya mikan. En la próxima lección. Ya podemos nombrar lo que está en el cielo. En la próxima entrega avanzaremos con el vocabulario que tiene que ver con la tierra, sus selvas y montañas. Yupaychanchi uyashkamanta. Gracias por su sintonía. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Para ti. Porque te quiero. Siempre te recordaré. No es que yo quiera jugar contigo, es mi manera de ver las cosas. Que yo quiera dañar tu amor, tú no conoces mi sentimiento, dices que hablo y nada más, es que no quieres que entre en tu vida, es que te quiero a mi manera. Pensando, sé que de ti me enamoré. Aquellas calles que son testigos de nuestros besos. Te quiero. que de ti me enamoré, es que te quiero a mi manera, tan solo eso, compréndeme. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentra ahora en el mundo del emprendimiento. Y para ello tenemos a un grato amigo, un antiguo amigo, Diego Simbaña. Él es gerente, propietario y manejador de un lugar muy especial que hemos estado promocionando aquí en Los Colores, el Zaguán del Centro. Y el Zaguán debe su existencia a Diego, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diego, gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javi, a ti. Te agradezco por la invitación y por el espacio que me das en esta radio. Realmente hablar de emprendedores está de moda, pero te conozco desde hace mucho y el Zaguán del Centro tuvo unos inicios modestos. Recuerdo que comenzaste en un pequeño zaguán, ¿verdad? Justamente como el nombre. Exactamente, de ahí el nombre, el zaguán. Sí, y este lugar quedaba allí en la calle Benalcázar. Posteriormente, pues eso fue creciendo y se amplió a un pequeño local, ahí mismo en la calle Benalcázar, ¿verdad? Ajá, sí, un poco más abajo, otro local un poquito más grande, en el cual estuve más o menos unos 5 años. Pero cuéntanos, Diego, el Zaguán del Centro. La gente, aunque ya sabe, porque lo hemos estado promocionando, nos comparte los sabores tradicionales de la cocina quiteña. Pero háblanos un poco más, ¿cómo comenzó esto de preparar esas deliciosas humitas y quimbolitos? Tengo entendido que es de familia, ¿verdad? Exactamente. Claro, te cuento que la receta es muy antigua. Viene desde mi abuelita, o sea, más o menos desde hace unos 70 años de atrás. La cual aprendió mi mami a hacer las humitas, aprendí yo. Y continuamos con la tradición, ¿no? Que hemos querido mantener eso, la tradición, el sabor de esas humitas antiguas. Y bueno, en realidad, sí, es una tradición que la gente puede deleitarse saboreando. El Zaguán del Centro se ha especializado en eso, las humitas, los quimbolitos. Ahora ha ampliado su espacio y su negocio. Y quisiera hacer en este momento un paréntesis para hablar de la motivación cuando tenemos un sueño y de pronto sufrimos un accidente, un traspié. Muchas veces se trunca ese sueño, pero eso no pasó contigo. Tuviste un accidente con tu vehículo, con tu motocicleta, estuviste mucho tiempo realmente mal con tu pierna, pero has seguido adelante. Haciendo ese paréntesis, cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese accidente? Bueno, te cuento que fue muy difícil, una experiencia que no deseo a nadie que pase. Fueron 4 meses muy duros, 3 operaciones, y me costó mucho en realidad levantarme de la cama, pero sabes que con la ayuda de mi esposa, el apoyo de mis hijos, eso se me convirtió en una carga más liviana. A pesar de las dolencias, que me tocaba ir con muletas a trabajar, o sea, mi motivación principal fueron mis hijos y mi esposa. fascinante. Siempre necesitamos una motivación, un objetivo por el cual luchar. Les recordamos que los colores les dice siempre que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Y Diego tuvo la voluntad de levantarse después de ese accidente y ahora lo tenemos allí, en el pasaje Santa Clara, junto a la placita del mismo nombre y al lado del monasterio, igual de Santa Clara. Pueden visitar ese espacio. Cuéntanos cómo estás allí, a pesar de las dificultades que están sufriendo actualmente también por esto del metro. Ha ocasionado algunas molestias, pero sigues adelante, ¿verdad? Sí, sí, en realidad la construcción del metro sí nos ha causado molestias bastantes. Pero llevamos ya más de 10 años en el sector. Entonces tenemos ya nuestra clientela que no nos ha abandonado, que está con nosotros. Y también un poco de publicidad nos ha ayudado bastante. Y como tú decías también, hemos aumentado la carta, tenemos muchas cosas más, aparte las humitas, los quimbolitos. Y les invitamos que nos visiten también. Sí, y además les compartimos un mensaje, ¿no? Pues si tienen alguna idea, algún sueño y quieren emprenderlo, pues pueden hacerlo. Confíen en Dios y tengan la certeza que dando un paso a la vez. Diego, el Zaguán del Centro, han hecho así. Han rescatado ese sabor tradicional de las humitas, una receta familiar desde hace 70 años que nos comparte los viejos sabores de Quito. Esos viejos aromas que nos hablan de historia, de leyenda, nos comparten las tradiciones, los cuentos que nos rodean también en este espacio de Santa Clara. Recuerden que allí está la Capilla del Robo, muy cerquita la Capilla de Cantuña, con su monasterio inmenso y fabuloso de San Francisco. Arriba tenemos la Iglesia de San Roque y más abajo tenemos el Museo de la Ciudad. También está el Carmen Alto, un lugar maravilloso. Entonces hay muchos lugares para visitar y a eso se incluye el Monasterio de Santa Clara, allí juntito al Zaguán del Centro. Yo quisiera pedirte, Diego, que nos compartas un mensaje para esos jóvenes que justamente desean emprender un camino en busca de ese sueño, ese anhelado cielo azul, ese horizonte que espera por ellos. Sí, ¿qué más decirte? La experiencia que he vivido, te cuento que yo de muchacho no pensé muy bien, no terminé mis estudios, para mí ha sido muy difícil en realidad salir adelante, pero con mucho esfuerzo, ganas y algo que es muy importante, creo yo, es siempre tener una fe. Confiar en Dios ha sido para mí lo más importante. He avanzado mucho gracias a Él, gracias a Dios, a mi familia. Yo lo que les diría a los jóvenes que no se dejen. A veces nos vemos sumidos en tantos problemas y nos desviamos, cogemos caminos equivocados y lo hacemos mal, ¿no? Pero yo lo que les diría es que tomen fuerzas desde dentro de su interior, agradezcan a Dios por sus vidas y lo hagan. Muchas veces decimos, pero no hay que hacer, no encontramos un trabajo. Tantas cosas, ¿no?, que se nos vienen a la cabeza, cosas negativas. Pero si nosotros mismos tomamos la fuerza, vamos a encontrar algo, un emprendimiento, cualquier cosa se nos puede ocurrir. Yo empecé en un zaguán, en una puerta, con una paila, unas humitas. Empecé así. Ahora, gracias a Dios, he avanzado, he crecido y estoy ahora donde estoy, gracias a Dios, al esfuerzo que he tenido y también mucho a mi familia. Miren, amigos, amigas de los colores de la oscuridad, aquí tenemos a Diego, un emprendedor que ha luchado, que ha confiado en Dios y ha podido salir adelante venciendo aún la discapacidad, una discapacidad adquirida. Y en medio de esto quiero recordarles que la discapacidad puede presentarse de un momento a otro. Un accidente de tránsito, de pronto una enfermedad indeseable, puede dejarnos con una discapacidad. Pero eso no es un impedimento para tener una vida mejor, para luchar por los nuestros. Diego lo hace por su esposa, por sus hijos, siempre confiando en Dios. Tú también lo puedes hacer. Aquí, Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana somos tus amigos. Y te invitamos a sintonizarnos. Si alguna vez estás solo, desanimado, desalentado, pues sintoniza Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta radio amiga que junto con Los Colores de la Oscuridad te dice adelante en busca de esos sueños. Aquí Diego pues nos ha compartido su historia y nos ha dado un ejemplo de superación, rescatando y preservando esos sabores del Quito colonial. Pues realmente Quito se caracteriza por esos sabores, por esos platillos extraordinarios. Y visiten pues el Zaguán del Centro. Diego, quiero invitarte a que nos dejes pues los datos, un número de teléfono y sobre todo pues la página del Zaguán ahí en la web para que visiten y sepan de las actividades y de todas las ofertas que tiene este maravilloso y colonial lugar. La dirección es Pasaje Santa Clara, es entre Cuenca y Benalcázar, justo en la placita Santa Clara. Estamos también en Facebook, en TripAdvisor. Nos pueden visitar, déjenos sus comentarios, por favor. Y les espero con unas deliciosas humitas. Claro que sí, pues hablaremos de Quito también ahí en compañía de nuestra familia, de nuestros amigos, en este espacio tan tradicional. A dos cuadritas de San Francisco. Allí está el Zaguán del Centro y pues visítenos. Recuerden, el Zaguán del Centro en Facebook, ahí pueden visitar esa página y Los Colores de la Oscuridad les dice que hasta la próxima semana, gracias a este espacio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y un saludo muy cordial a nuestras emisoras, a Radio El Buen Pastor, Radio Ecos y Radio Panamericana. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abundante soy, estoy cansado de esperar. Llegas tarde hoy, no sé cómo utilizar palabras de amor. Tus piernas se ven más claras que lo habitual. Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar y solo soñar ilusiones que alargan mi vida, paciencia eterna y con mesura no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. La noche llega ya y mi cuerpo siente desesperación. Tu

quiteñas que realmente nos hablan de leyenda, de tradición. ¿Y por qué no visitar los museos y los rincones espectaculares de ese Quito colonial que guarda tanta tradición? A través de los años no ha perdido su color, tampoco su olor. Y ve por ahí, al zaguán del centro, a disfrutar de las humitas, de los olores y los sabores quiteños. Y visita Santa Clara, el monasterio. Dicen que es un lugar espectacular. Igualmente el museo de la ciudad, un poco más abajo de Santa Clara, y el Carmen Alto, que es también otro rincón tradicional que ahora está abierto al público. Y muy cerca de allí, a 2 cuadras hacia el norte, tenemos la capilla de Cantuña y el monasterio y convento de San Francisco. ¡Qué grandiosos monumentos tenemos realmente! Museos extraordinarios y esas callejuelas quiteñas que nos hablan de tanta historia, de romanticismo, de romance. ¿Por qué no compartirlo con la familia? Recuerda, visita el Zaguán del Centro. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Quererte olvidar. Tristemente cae la lluvia. Me flagela el viento mientras pienso en ti y en el claro y tibio día de abril cuando por última vez te vi. Otro octubre que llega sin ti. Otra tarde andando hacia el confín de esas calles que deshojan sueños a mi amor sin fin. Las parejas de la mano me hacen extrañarte hasta la agonía. Van derrochando ilusiones y risas ajenas a esta suerte mía. ¡Ay! Si escudriñaran mi dolor, advirtieran que aún estás en mí, como un ángel pintando momentos que jamás viví. En mi mundo, al igual que ayer, ante todo estás presente tú. En las colegialas, en la flor, creo percibir tu espíritu, y quererte olvidar es hundirme en la soledad y morir vez tras vez, destrozado por la realidad. Paso por los mismos lares, tu colegio, la plaza, el viejo café, mas sin ti todo es distinto, cruelmente vacío y lúgubre se ve. Y pregunto al viento dónde estás, quien roba a tus labios el carmín y desnuda la flor más preciada de tu azul jardín. En mi mundo, al igual que ayer, ante todo estás presente tú, en las colegialas, en la flor, creo percibir tu espíritu, y quererte olvidar es hundirme en la soledad y morir vez tras vez, destrozado por la realidad. Empiezo a sentir Marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Fábulas y cuentos de Leonardo da Vinci. La nuez y el campanario. Una nuez se encontró de pronto en el pico de un cuervo, que la llevó a lo alto de un campanario, pero la nuez cayó en una grieta, con lo cual escapó a su terrible suerte. Entonces le rogó a la pared que le brindara abrigo. Le rogó por la gracia de Dios y elogió la altura del campanario, su belleza y el noble tono de sus campanas. Como no he podido caer a la sombra de las verdes ramas de mi viejo padre y yacer en la tierra a sus pies, cubierta por sus hojas caídas, continuó la nuez, te pido que tú, al menos tú, no me abandones. Cuando me vi en el pico del cruel cuervo, juré que si escapaba concluiría mi vida en un pequeño hueco. Al oír esas palabras, el muro movido a compasión de buen grado alojó a la nuez en el sitio en que había caído. Al poco tiempo, la nuez se abrió. Sus raíces fueron introduciéndose entre las rendijas de las piedras y comenzaron a separarlas. Sus brotes se alargaron hacia el cielo. Pronto sobrepasaron el campanario y a medida que las raíces retorcidas crecían en su espesor, comenzaron a desplazar a las viejas piedras de su lugar y abrir grandes grietas. Entonces el muro, ya demasiado tarde, lamentó las causas de su destrucción. Al poco tiempo se desmoronó. Recuerda que aún el más grande de los árboles, bueno o malo, alguna vez fue una pequeña y frágil semilla. Entonces, pues, oye a la sabiduría. No permitas que en tu alma se aloje la simiente del mal, porque ella crecerá inevitablemente, y cuanto menos lo esperes, arruinará tu vida. Hoy di no al primer cigarrillo, a la primera copa, a aquella inofensiva salida con una persona comprometida, a esa moneda ajena que promete librarte de las necesidades. Di sí a la vida, a la integridad, a la libertad. Recuerda que aún el más grande de los árboles, bueno o malo, alguna vez fue una pequeña y frágil semilla. Entonces, pues, oye a la sabiduría. No permitas que en tu alma se aloje la simiente del mal, porque ella crecerá inevitablemente, y cuanto menos lo esperes, arruinará tu vida. Hoy di no al primer cigarrillo, a la primera copa, a aquella inofensiva salida con una persona comprometida, a esa moneda ajena que promete librarte de las necesidades. Di sí a la vida, a la integridad, a la libertad. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Adivina linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El reloj nos anuncia que estamos próximos a terminar. Qué hermosa hora de haber compartido contigo, de haberte llevado al hogar, a tu corazón, el mensaje de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y los colores de la oscuridad, para decirte cuán importante eres para nosotros. Disfruta un buen fin de semana en compañía de tu familia. Por favor, valórala ahora que la tienes a disposición, ahora que está contigo. No esperes a que alguno de tus seres queridos muera para valorarlo, para apreciarlo. Dicen que la vida es ahora y la merecemos si la damos a los demás. Pues demos la vida para el servicio del prójimo, para que crezcamos como país, como nación. Ese es el mensaje de tu radio, de tu programa Los Colores de la Oscuridad. Si quieres sintonizarnos una vez más, recuerda, puedes hacerlo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el día domingo a las 16 horas en www.radiocce.com y por supuesto en la frecuencia 940 de amplitud modulada. En Radio El Buen Pastor sintonízanos los días viernes y los días martes en similar horario. En Saraguro en la frecuencia 92.9 de FM. Y por supuesto también en Radio Panamericana. A propósito, los horarios del Buen Pastor, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. En Radio Panamericana, los martes a las 19 horas en la 87.3 de FM en San Felipe de Oña. Y en nuestra querida radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. El día domingo a las 18 horas. Y el día miércoles a las 19 horas. Síguenos también en Facebook, Los Colores de la Oscuridad, y puedes sintonizarnos en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Allí están Los Colores de la Oscuridad. Y también la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Búscanos a través de tu teléfono inteligente y baja la aplicación Radio CCE y sintoniza no solo Los Colores de la Oscuridad, sino todos los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora, en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otra de esas canciones inolvidables, para que la disfrutes. Y Javier Alejandro, tu servidor y amigo, te dice hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. En alas de la sabiduría. No hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies